Entiendo. Está Ari Lijalad con nosotros. ¿Qué dice Ari? ¿Cómo anda? ¿Qué haces, Pablo? Buen día. ¿Cómo buen anda? Día para usted también. Le bueno. queda muy poquito antes de las vacaciones. Ya, el sábado. Por eso está tan contento a las 6:51 de la mañana. Ahí en la, el, ¿cómo se llama? En la zona de embarque. Sí. Muy bien, de pre-embarque. Pre-embarque. Muy bien. Pero bueno, igual quedan temas para charlar y sobre todo temas que venía escuchando sobre las tapas de los diarios. De un tema que no está en las tapas de los diarios y es una gran y enorme causa que involucra a Siemens. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Siemens que iba a hacer los DNI durante el menemismo? Una gran causa, la empresa alemana. ¿Y por qué digo gran causa y que me llama la atención que no esté en los diarios? Porque recuerden que Siemens fue el principal auspiciante del Minidavos. Digo, fue la gran apuesta de Mauricio Macri, que era traer a grandes empresarios, juntarlos en el Centro Cultural Kirchner, y digamos, y decir que todos ellos iban a venir a invertir. El número uno fue esta firma alemana, Siemens. Uh-huh. Bueno, el juez Ariel Lijo, anteayer, o sea, el martes por la tarde, yo logré ver toda la documentación ayer, pidió la elevación a juicio oral de todos los directivos de Siemens involucrados en las coimas para quedarse con la licitación de aquellos DNI durante la década del 90. Al margen, entre paréntesis, ¿cuántos años pasaron del hecho? Y esto fue en el año 96, se hizo la licitación, 98 se adjudicó, empezó a conocerse poquito después de la Rúa, después la suspendió. Sí, a ver, lo más probable, y ahora te voy a igualmente contar las partes del juicio, porque acá están involucrados también la familia Macri y Menem, lo más probable es que esto termine en la nada, porque prescribió, por esto que vos mismo decís. Ya pasó tanto tiempo después de que esto no de que esto no se investigó, de que no se llevó a juicio, que prescribe. Pero el dato creo que es notable, es que la principal empresa en la cual Macri tiene esperanzas en que traiga muchísimo dinero a Argentina, va a ir a juicio oral por reconocer que pagó coimas para quedarse con una licitación, que garantiza que no siga pagando coimas para seguir quedándose con licitaciones de acá en adelante. Bueno, ¿cuál es la historia de esto? Bueno, justamente la licitación pública nacional e internacional número 1 del año 96, o sea, arrancaron en el 96 con esto y era justamente la entrega de los DNI. ¿Por qué están involucrados los Macri? Porque se presentaron... Primeros momentos de la segunda gestión de Menem, exactamente. ¿Por qué la familia Macri está involucrada? Porque se presentaron tres oferentes, una que primeramente quedó afuera y quedaron dos para competir. Una era Siemens y otra era Itron. Itron era una empresa controlada por Socma, o sea, controlada por la familia Macri. En ese momento planteaban hacer DNI por 30 pesos dólares cada DNI. Si hagamos el cálculo después cuánto le costó hacerlo en su momento a Randazzo. ¿Y qué es lo que pasa en el medio? Y esto lo encuentra el juez Lijo y por eso envía a juicio oral. Venía ganando Itron, o sea, venía ganando los Macri la licitación, y en un momento hacen una serie de informes que le hacen perder la licitación a Itron y se la hacen ganar a Siemens. Y lo más curioso es que Itron no se queja. O sea, todos los informes decían, va a ganar Itron la licitación, que ya ahí había una cuestión para revisar, se da vuelta esa licitación y se queda en manos de Siemens. ¿Qué es lo que se encuentra después? Bueno, en el 2008 Siemens reconoce que a nivel mundial pagó coimas en distintos lugares del mundo para quedarse con contratos, etcétera. Lo reconoce en Estados Unidos, acuerda dos multas, una por 800 y otra por 500 millones de dólares por haber hecho esto y quedarse libre de culpa y cargo, pero aparecen ahí el caso argentino de por lo menos 60 operaciones de coimas pagadas de Siemens a funcionarios del gobierno de Menem. Bueno, todo eso está en esta causa y la gran pregunta es por qué los funcionarios de gobierno no están elevados a juicio oral. Insisto, los que van a juicio oral por ahora son solamente los directivos de Siemens. ¿Es una pregunta que tiene respuesta? La única respuesta que hay por ahora es que todo el armado se hizo a través de lo que ahora se conoce como sociedades offshore, guaridas fiscales, empresas en Hong Kong, en Islas Vírgenes, en Caimán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todavía no puede comprobar y de hecho por eso hace la clausura parcial de la causa, porque el hijo dice que va a seguir investigando esto. No se conoce el destinatario final de esas cuentas, digo, para pasarlo en limpio. Armaban cuentas en, pongámosle, Hong Kong, que es uno de los destinos, o Dubái, que es otro de los destinos, a nombre de sociedades que estaban a nombre de un abogado, pero en realidad el que cobraba era otro. Bueno, eso es el destinatario final, es quién se queda al final con el dinero. De hecho, hay indicios, por ejemplo, de cuál sería la cuenta que corresponde a Menem, que es una cuenta que es una empresa que se llama Pepcon, ¿sí? Y otra que corresponde a Corage, que se llama Mirror, ¿sí? En esas cuentas, por ejemplo, en Pepcon, la que correspondería a Menem, digo, eso es lo que están investigando, se depositaron 4.420.000 dólares, ¿sí? Y en otra que se llama Mirror, que es la que corresponde a Corage, otro tanto, digo, Corage fue el que estaba a cargo de todo esto. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con los Macri? ¿sí? Insisto, ganaba la licitación la familia Macri, pierde la licitación. O sea, es sospechosa la no queja. Es sospechosa la no queja. Fuera. Y lo que pasó en el medio es que Siemens le compró la empresa a Macri. Ah, no me diga, mire qué lindo. O sea, Siemens compró e-tron, que era la empresa que estaba ganando la licitación de los DNI, y ahí hay dos cuestiones importantes. Una, primero le compró el 60% de la empresa a 46 millones de dólares, ¿sí? Y después le compró el 40% a 6 millones de dólares. Claramente no dan las cuentas, digamos. Si el 60% de la empresa valía 46, el otro 40 valía más o menos 20. ¿Por qué a 6? Digo, ahí hay una cuestión rara, pero sí que Siemens le compró e-tron a la familia Macri. Y la otra cuestión rara, por lo cual sí hubo quejas, es que había que hacer la distribución de los DNI. O sea, vos ibas, hacías el DNI y después eso se tenía que distribuir. Uh-huh. Bueno, había una empresa que se llamaba Mailfast, que era la que iba a participar. En un momento corren a Mailfast y ¿quién entra para distribuir los DNI? No me diga que la familia Macri. Correo Argentino. Entonces, todo indica que se repartieron el negocio, que la familia Macri se dejó perder esa licitación, que después le vendió a un precio que no era la propia empresa y que después logró volver a entrar al negocio. ¿Constituye delito en sí mismo? Bueno, eso es lo que está intentando determinar el juez. Dice, por ahora, y de hecho no lo dice el juez Lijo esto, el juez Lijo quiso procesarlo, si fue la Cámara la que quitó a la familia Macri de esta situación, pero sí. Digamos, por ahora no lo puede pagar. No se reunieron pruebas que sustentaran que la compra de Siemens de las acciones de e-tron tenga que ver con esto, pero hay que seguir investigando. Este tipo de delitos, los tipos la conocen Lunga y siempre son de muy difícil acreditación. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Son de tan difícil que por ahora le quedan pendientes exhortos al juez Lijo que hizo a Hong Kong, a Dubái, a Nueva York. Ha recibido información de otras guaridas fiscales, pero lo concreto es que ahora sí, esta semana el juez Lijo pidió la elevación a juicio oral. Entonces van todos los directivos de Siemens, queda pendiente qué pasa con los funcionarios del gobierno de Menem, puntualmente con Menem y con Corach, que era el que estaba a cargo de esto, y queda pendiente también, de nuevo, revisar cuál fue el rol de la familia Macri en todo esto. Totalmente fuera de agenda, ¿no? Lo que nos trae Ari Lijalad, no por eso menos importante, sobre todo en un contexto en el cual el procesamiento de Ercolini sobre Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios ha tenido tanta celeridad. Pasaron 20 años, por lo menos, desde que comenzó todo el negociado hasta que efectivamente llega esta definición del juez Lijo. Y por otra parte, lo central que son todas las operaciones offshore, digamos, ¿no? Para esta comisión de delito. Y por eso uno tiene que darle la razón en este caso a todos los que señalan al gobierno anterior respecto de la enorme cantidad de cuentas offshore y empresas offshore que tiene la familia Kirchner, ¿no es cierto? Uh-huh. Ah, ¿no? ¿No tiene ninguna? Todo esto se hacía efectivamente así. O sea, para una gran empresa como Siemens no podía agarrar dinero, gastarlo y no tener ninguna justificación, por lo menos en sus balances internos. Bueno, lo que hacían era justificar esos gastos a través de pagos a empresas fantasma, y esas empresas fantasma derivaban el dinero a... Y ahí está el problema. O sea, cuando vos le preguntás, digo, a Hong Kong, a Dubái, a Caimán, a Islas Vírgenes, a Estados Unidos, a quien sea, ¿quién es el destinatario final de ese dinero? Nunca te contestan. Entonces, bueno, ahí está el problema para seguir investigando esto. Pero por lo pronto lo importante es que Siemens, que tiene una relación muy fuerte con Macri, bueno, va a ir a juicio oral.